Volvemos a esta última paradita de este colectivo y se sube nuestro querido corresponsal Ángel Basile. ¿Cómo estás? Hola, ¿estás por ahí? Bien, bien, bien, bien. Perfecto. Buen día, buen día. La última parada del colectivo, contarles que estamos en el Parque O'Higgins, al lado de lo que sería uno de los juegos más grandes, enfrente de donde era el hogar de ancianos antes. Y estamos con Andrés Rosales. Buen día, Andrés. ¿Cómo te va? Contanos qué es lo que te está por iniciar acá, que empezó hoy. Sí, bueno, les quería contar que se va a iniciar por tercera vez acá en el Parque O'Higgins la Feria de la Niñez. La feria armada por la UTEP en su conjunto con las organizaciones sociales. Y bueno, yo represento el espacio de Movimiento Evita dentro de la rama de trabajadores y trabajadoras en espacios públicos. Bueno, hoy en día tenemos en esta feria más de 150 puestos, todos trabajadores de la economía popular, que bueno, ahora, sin más decirlo, están pasando un momento y esto bastante crítico, creo que estamos pasando todo, y bueno, y esto es un aire más para respirar y poder trabajar con lo que siempre vienen haciendo, ¿no? Bueno, viene la Feria de la Niñez, me imagino que por el Día de la Infancia, el domingo. Contanos qué es lo que vamos a encontrar en los puestos. Sí, los puestos voy a encontrar surtido de todo, de lo que te imagines. Acá están las Barbie económicas, créanmelo, porque es impresionante. Cada persona que trabaja acá se la rebusca para mejorar el precio y que el precio realmente sea accesible para todos. Acá no se le pone ese ganchito del 30-50%. Uh-huh. Acá siempre tratamos de que todos nos podamos ayudar entre todos. Entre los laburantes, digamos. Entre la clase laboral, exactamente. Sí, sí, totalmente. Bueno, pegué una relojeada, no solamente de juguete, ahí también han traído ropa, también algunos puesteros, y comida también. Hay comida, sí, hay un patio de comida, hay cuatro puestos de comida, variados también, pizza, bueno, todo comida rápida. El tema de la ropa de niño, y mucho el tema de ropa interior, bueno, lo que tienen los compañeros. Pues nosotros tratamos de que se le brinden estos espacios para poder trabajar, ¿no? Y más si en capital, que siempre nos cuesta un montón. Y bueno, y para nosotros ha sido una lucha muy larga, desde el espacio que conducimos nosotros, de la rama de trabajadores de espacio público. Nosotros tuvimos un año en la acera, peleando por esta feria, donde no tuvimos respuesta. Y bueno, y algunos compañeros estuvieron casi presos, casi porque los sacamos del móvil, casi presos, por eso le digo. Tuvimos una lucha donde era la ex feria artesanal La Minga. Nosotros pedimos ese espacio para poder hacer esta feria de la niñez, y bueno, y en ese momento no se nos dio. Y bueno, y empezamos a trabajar en unidad con la UTEP, con las otras organizaciones, para plantear esto. Y bueno, un esfuerzo entre todos, logramos que Economía Social nos pueda responder, y bueno, y podamos trabajar en conjunto para el espacio de los trabajadores, ¿no? De la economía popular. Bueno, contanos cuántos son los días que van a estar. Me emociono porque veo que está llegando mucha gente, está buenísimo. Sí, viene gente. Viene mucha gente. ¿Y sabes por qué viene gente? Porque van al centro, miran precios y después dicen, vamos para allá, que está en la feria. Claro. La feria en la cercanía, y eso es muy importante, la feria en la cercanía. Bueno, los barrios ya saben, las ferias populares, la gente sabe a dónde ir a comprar, sabe que ahí tiene muy buenos precios. Y bueno, contanos cuántos son los días que van a estar y qué horario van a hacer. Bueno, la feria comienza hoy, de 10 a 11 de la noche. Sigue el día de mañana, también el mismo horario. Y el domingo cierra a las 2 de la tarde. Uh-huh. para que ya los compañeros se vayan a descansar, bueno, ya empieza todo el tema. Pero hasta las 2 de la tarde, para el que se haya olvidado de llevar el regalito, que llegó justo con el laburo, con los manguitos, ¿viste cómo se dibuja uno? Es más, en estos tiempos, bueno, tenemos la posibilidad el domingo hasta el mediodía, 2 de la tarde, de poder conseguir algún regalito. Y ubicarnos geográficamente dónde estamos. Estamos en el Parque O'Higgins, entre Calle Urquiza y Corrientes, sobre Ituzaingó y Costanera. Prácticamente o a una cuadra al sur sería de la Plaza Pedro Castillo, para que se ubiquen del área fundacional. Este es un lugar muy fácil de llegar. El estacionamiento, lugar, espacio hay sobre calle Videla Castillo y Urquiza. ¿Qué precio accesible? El precio, acá están los mejores precios, porque lo que siempre destacamos al ser esta feria exclusiva del juguete, están todos los jugueteros de Mendoza, prácticamente un poco de lo que veníamos arrastrando de muchos años con la Feria del Al Perú. Los compañeros estuvieron ahí en la Feria del Perú, después nos trasladamos al Prio de la Virgen, ahí estuvimos un tiempo, después se armó en Las Heras por el acceso norte, y bueno, de ahí bueno, se desarma la asociación que estaba y los compañeros quedamos todos varados y en lucha y trabajando entre nosotros. Y esta conquista ha sido exclusivamente de los trabajadores, ¿eh? Planteado dentro de las organizaciones sociales, planteado de la UTEP, pero es una lucha a pulmón, a pulmón, a pulmón, con muchos procesos, con muchas notas presentadas, con muchas movilizaciones. Esto es el concepto que nosotros tenemos que dar hacia afuera de lucha, que eso es importante para todos los compañeros, porque es así, no nos podemos dejar. Nadie sale solo. Claro, nadie sabe eso exactamente, no podemos dejar vencer. Esa es la idea, por nada, por ningún sistema que lo quiera golpear, más a los trabajadores de la economía popular. Mira, esto para cerrar la nota, pero hay una frase que dijiste recién de San Martín que estaría muy bueno que la reflotes y darte las gracias, Andrés, por esta nota. Sí, la frase es, si miramos al el enemigo, Es más grande. el enemigo es más grande. Si uno lo mira de rodillas, esa sería la Ahí frase. está. Muchas gracias, Andrés. Dale. Ya, gracias, gracias a vos. Bueno, ahí está, compañera. Muchas gracias por la salida y bueno, acá invitarles a todos acá al Parque O'Higgins, como nos dijo recién el Andrés, Feria del Juguete hasta el domingo a las 2 de la tarde. Excelente, Gato, la cobertura de hoy corriendo por todo, a todo terreno por la provincia de Mendoza. Bueno, un abrazo grande, Un abrazo. buen fin de semana. Buen Y fin de vénganse para acá, semana. que están buenísimos los precios. Están muy buenos los precios, de verdad. Vénganse. Perfecto, gracias. La invitación está hecha. Muchas gracias y buenas ventas ahí para todos por ahí. Chau, chau. Chau, chau.